Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombé. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. ¿Qué tal? Este saludo va para todos los aficionados y que gustan del buen tango en este nuevo conversatorio de la música argentina. No sabemos si decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque en cada país, sobre todo los más lejanos, pues el horario es diferente. Hoy tenemos un invitado muy importante porque hizo de todo en la música. Fue pianista, fue creador, fue letrista y hasta dirigió orquesta para él hacer sus grabaciones. En la dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega, Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica y el máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia y la producción de Odeón Radio. Doctor Hernán Peláez, ¿qué tal? Muy bien, Libardo, muchas gracias por la oportunidad de entrar en contacto con los seguidores del tango a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M en Bogotá, Melodía Estéreo también en Bogotá 730 de la M, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Munera Isman Radio 790 de la M en Medellín, Onda 5300 AM en Bucaramanga. Y como lo advertía Libardo, el invitado hoy es Carlos José Pérez, pero simplemente Charlo. Charlo, que fue un hombre muy importante en la historia del tango. Él había nacido en Guatraché, La Pampa, falleció en Buenos Aires a los 85 años. Y vamos a iniciar un recorrido en este conversatorio con datos sobre quién fue Charlo, pero vamos a poner primero una interpretación, un tango que se llama Desconfiale. ¿A quiénes pertenece? El maestro Francisco Canaro es el autor de la música. La letra es de Ivo Pelay. Y la grabación, en esa época, rotulaban los discos como Disco Nacional Odeón. Y digo en esa época porque estoy hablando del año 1937. Mayo 27 fue grabada la obra que vamos a escuchar, doctor. Con la orquesta de Francisco Canaro, la voz de Charlo en el tango Desconfiale. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? El desconfiar es cosa necesaria para enfrentar los tiempos que corremos. Y hay que dudar de buenas y contrarias y no creer ni aquello que creemos. Parecerá que soy un ofuscado, pero es que estoy un poco escarmentado. Y pensar mal para acertar es un adagio que hay que enseñar. Cuando veas que un amigo que te viene a visitar de otro empieza a chimentar, desconfíale. Cuando el novio muy galante si va sola a pasear te pretenda acompañar, desconfíale. Cuando una chica pregunte si soltero te quedas o por qué no te casas, desconfíale. Desconfíale a tus amigos, desconfíale a tus parientes, pero en cambio a la mujer, desconfíale. Desconfíale a todo el mundo y no te entregues a nadie, que en la duda está el saber. No desconfiar es cosa de inocente, hoy que a granel se asoman los piratas y tipos hay forrados y pudientes que fingen ser más pobres que las ratas. Conviene estar hoy día bien despierto y desconfiar, lo mismo que hace el tuerto, y semblantear para lograr las intenciones desentrañar. Si una noche llegas tarde y encantada tu mujer te demuestra más querer, desconfiaré. Y si más tarde tu suegra, que ya habló con tu mujer, te sonríe con placer, desconfiaré. Y si luego tu cuñada, que no pierde la ocasión, se te dan de corazón, desconfiaré. Desconfiarle a tus amigos, desconfiarle a tus parientes, pero en cambio al hombre fiel, desconfiarle, viejo. Desconfiarle a todo el mundo y no te entregues a nadie, que en la duda está el sabe. Las estaciones de radio tuvieron que ver mucho con el nacimiento de los grandes cantantes, de popularizarlos. Este Charlo comenzó a trabajar en una emisora que se llamaba Radio Cultura. Uno de sus dueños, un ingeniero, Enrique del Ponte, lo llamó y le dijo: vea, hombre, usted no se puede estar presentando con ese nombre tan largo, Carlos José Pérez de la Riestra. Vamos a ponerle Charlo, por Charles. Y así quedó para la historia del tango Charlo, que comenzó, como él mismo lo describe en alguna nota, y abro comillas: lo primero que toqué fue el violín de oído, después la guitarra, y chapurreaba el piano. Yo lo que quería era tocar piano, pero lo maltrataba. Por eso me hicieron estudiar en conservatorio. Muy bien, Libardo, Charlo. Ahora, doctor, yo quedé... tengo la inquietud, ¿qué opinión le merece el contenido del tema que acabamos de escuchar? Tenía mucha filosofía, ¿no? No, es lo de ahora, usted tiene que desconfiar de todo. Cuando lo saludan, este que estará buscando, cuando no, hay que la desconfianza es fundamental en la vida, no porque sea, pues, digamos, una cualidad, pero es un buen recurso. ¿Cuánta gente inocente cae, por ejemplo, en las pirámides, en todo ese tipo de cosas que hoy en día se ven, por no desconfiar, Libar? Y en los gobiernos, ¿no? Ah, no, desconfiarle. Bueno, hombre, este tema que vamos a traer, Libardo, figura como tango, pero aquí lo escuchamos con, si creo yo, con el dueto antaño, porque se llama Se va la lancha. Y es que parece, sí, doctor, es que parece que algunas disqueras o, sí, empresas de discos, o ellos mismos pidieron que se firmara como propiedad de ellos. Pero esto no es colombiano, esto, imagínese, no. Usted. El compositor, sí, señor, el compositor fue el maestro Edgardo Donato. Y la letra le pertenece a Héctor María Artola. La grabación que escucharemos es del 4 de abril del año 1928, mire usted. Sí, pero bueno, entonces nosotros la asimilamos en su momento como un tema colombiano, claro, ¿no? Y además, doctor, hay que reconocer que la versión más conocida en Colombia, ajá, indiscutiblemente, la del dueto de antaño. Pero aquí traemos la voz de Charlo con la orquesta de Francisco Canaro en el tango Se va la lancha. Presenta Buenas Noches Tango. Thank you. se va con el pescador. Y en esa lancha que cruza el mar se va también mi amor. Y él sabe hasta cuándo la lancha no volverá. Y yo seguiré cantando aquí. Se va, se va, se va. Tenía usted razón, Libardo. Esta grabación es del año 28, cuando las orquestas eran más importantes que el cantante. Es más, aquí la voz no me pareciera que fuera la de Charlo, pero sí, es Charlo. Pero era casi un estribillista, ¿no?, en este momento, en Se va la lancha. Era un estribillista, como usted lo ha dicho, doctor Hernán Peláez, porque él se inicia en la orquesta del maestro Canaro como estribillista. Hizo las dos opciones, hizo como cantor solista y como estribillista, porque el solista, para los que no saben, es quien interpreta la letra completa de cada una de las obras. En este momento era estribillista de esa orquesta. Y esta grabación la hizo, este tema lo grabó también Pilar Arcos, que es una mujer por allá del año, imagínese usted, del año 30 aproximadamente. Pero vamos a tener, ¿usted tiene música de ella? Así es, doctor Hernán Peláez. Bueno, entonces este es un grupo de voces femeninas, de esas voces que no fueron tan populares, ¿no? Y precisamente ese tema, La lancha, la tenemos en la voz de ella. Bueno, y ya que usted me da oportunidad, le pregunto si tenemos algún tema de una cancionista llamada María Luisa Notar. Sí, que fue cancionista y actriz. Y la primera versión que hace el maestro Juan Darienzo de La Comparsita es precisamente con los versos recitados por ella. Muy bien. Bueno, pero no nos adelantemos. Sigamos con la compañía de Charlo, que nos trae un vals que se llama, y lo cantó Gardel, en un pueblito, aquí dice de España, otros dicen en un pueblito español. ¿De quién es? Mabel Huayne hace la música. La letra es de R. Ferreira. Yo no sé quién era este Ferreira, pero bueno, así está registrado en el disco. La grabación es del 28 de noviembre, año 1930, en la Casa Odeón, y también con la orquesta del maestro Canaro. Y la voz de Charlo para este vals en un pueblito de España. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Thank you. de junto al mar y lleva mi triste canción. Brisa que de noche besa mi amarga ambición. Triste en la aldea quedó desde que partió. Luna, luna colombina, hazle comprender que la luz de tu blancura llegó en mi dolor. Dile que vuelva a la aldea, por favor. Dile que mis pobres ojos hoy la quieren ver. En ese tema también Charlo estaba en el oficio de estribillista. Me llama la atención. El título habla de un pueblito español. Él, sin embargo, en la letra dice una aldea, o sea, un villorrio, pues, prácticamente. De tantos, era, yo creo, una canción, un vals, homenaje a todos aquellos españoles que llegaron a la Argentina en la década del 30, del 40, ¿no? Pero, Libardo, los que sí llegaron ya y marcando los teléfonos son los oyentes aquí en este conversatorio. ¿Recordamos los números telefónicos en Bogotá? Sí, señor. El 320-986-0448 es uno de ellos. Es el mismo WhatsApp, 320-986-0448. La otra línea es 601-402-8447. 601-402-8447. Bueno, y ya han marcado estas líneas. Gerardo Vargas, desde la ciudad de Medellín. Jairo Gutiérrez, en el barrio Aloa, Neftalí Rengifo, en Ciudad Salitre. Desde Alemania también nos envían una comunicación. Jorge Montenegro, en Santa Matilde. Javier Vargas, en el barrio Marsella. Octavio Gañán, Adán García, en el Pablo Neruda. Carlos Sosa está en el Tabora. Y Jaime Flores, en Ciudad Montes. Doctor, ¿y qué tal le pareció la incorporación de la guitarra hawaiana en ese acompañamiento? Me parece que distorsionó un poco, porque yo venía con el ritmo del bar. Pero hablando de cosas curiosas, vamos a ver. No, es que aquí, estas grabaciones son sobre el 28, 29, 30. Vamos a traer una que se llama Cantando bajo la lluvia. Yo creo que eso lo cantó, no sé, en inglés, Bing Crosby, me parece. Aquí es este foxtrot en la voz, va a ser de Charlo. Pero ¿a quién le dan autoría de Cantando bajo la lluvia? En aquel momento los discos a 78 revoluciones aparecían como Disco Nacional Odeón. Bueno, Chapiro, sí. Manuel Andrés Meaños, ellos son los autores de ese tema, según dice aquí en el disco, de pasta extranjera, pasta así argentina. Es. Sí, señor. 23 de diciembre del año 1929. Canaro acompaña a Charlo en Cantando bajo la lluvia. Libardo Bedoya presenta Noches Tango. Música. solo en ti. No me importa la lluvia ni la tarde gris, el sol brilla aún corazón, y llevo en los labios la negra canción, y la lluvia al caer con su rítmico sol acompaña el latido de mi corazón, y yo soy feliz en la tarde gris, feliz pensando solo en ti. Visitó a Colombia en 1956 y en sus actuaciones, supongo yo que fue en Medellín en La Voz de Antioquia, él interpretó ritmos inclusive más tropicales y por supuesto el tango. Pero hay un dato que yo no sabía, Libardo, en esa gira compuso uno de sus últimos éxitos, Tango en Colombia. Sí, nunca había oído yo. Sí, por ahí está. Y es que lo que pasa es una cosa, él venía de Cuba. A Cuba le hizo la misma letra, la varió y la hizo para Cuba. Primero la hizo para Cuba y luego aquí hizo el arreglo y quedó para Colombia. Y así figura en la discografía de él, como dos discos diferentes. Es diferente porque Cuba tiene un nombre muy diferente a Colombia. Pero la letra, el contenido es igual, doctor Peláez. Es decir, se adelantó a la Billo's Caracas Boys, que hizo Maturín en Venezuela y aquí la volvió Medellín. Cosas de la vida. Muy bien. Pero vaya, ya hemos tenido vals, hemos tenido foxtrot. ¿Y qué tal si regresamos con este tango? Pa' mí es igual. ¿De quién? El maestro Lucio de Mare, Roberto Fugazot y Agustín Irusta son los responsables de esta obra que vamos a escuchar. Recordemos también que Oscar La Roca lo grabó y es la versión más conocida en Colombia. El maestro Lucio de Mare también hizo otra grabación, otra versión con Juan Carlos Miranda. Esta es del 29 de diciembre del año 1931 para la RCA Víctor. De Mare, Fugazot e Irusta formaron lo que llamaron el trío argentino que estuvo por España. Aquí es la orquesta típica Víctor acompañando a Charlo en el tango. Pa' mí es igual. Noches Tango. Dame tu mano, machuca la mía. La desgracia ha venido en este día para ver si somos hombres de verdad. Hoy lo supe, te juro que he llorado pobrecita tu vieja, ¿quién diría? Tan guapaza, tan buena me quería, como a vos que era su hijo, ¿te acordás? Este tango estaba con la orquesta típica Víctor, pero también Charlo lo grabó con guitarras, con un trío. Y hablando de cosas curiosas, Libardo, al comienzo su estilo era prácticamente gardeliano. Es más, hay una grabación que se llama Las Vueltas de la Vida del año 28, donde se nota perfectamente su copia, digamos, ¿no? Pero el mismo Charlo con el tiempo dice: muchas veces tenía por lógica escuchar a Gardel, y si lo hacía era caer en una huella muy trillada. Él dice que intentó y se alejó, marcó su propio estilo, pero al comienzo fue un hombre de la línea gardeliana. Y eso sucedió casi con todos los cantores. Se apoyaban en el estilo de Gardel porque Gardel tenía un éxito indiscutible. Lo que él grababa se vendía rápidamente. Y hablando de Charlo, que es el que nos compromete hoy, pues recordemos cuando usted dijo que grabó con guitarras, él no fue cantor de orquesta. Podía hacerlo con cualquier orquesta, con quien quisiera, con quien lo llamara y en el sello que fuera, porque no tuvo compromisos con nadie. Él grabó para RCA Víctor, para Odeón, para Columbia, para Music Hall, para el sello Pampa, para el sello Carrillón, grabó en España y en Venezuela también hizo un trabajo importante. Y además es bueno recordarlo, era un músico completo. Él sabía ejecutar piano, acordeón, violín y guitarra. Fue compositor, o sea, el hombre conocía perfectamente lo que estaba haciendo. Y en algunos de sus temas, él dirigía la orquesta, así no fuera de él, pero pedía la autorización de que lo dejaran dirigir la orquesta a su forma. Y en España, cuando usted habló de acordeón, él grabó algunos temas acompañándose él mismo al acordeón. Muy bien, aquí traemos un tango que se llama Remordimiento. ¿De quién es? La música y la letra es de Mankén, así figura en el sello, y fue grabado el 18 de junio del año 1930 en Disco Nacional Odeón. Aquí la orquesta es la de Francisco Lomuto, la voz es de Charlo en el tango Remordimiento. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Thank you. soy el culpable de tu amargura. Yo con engaño maté tu fe, pero en las noches de mi locura lo que sufrí no lo sabes. Mas no me importa lo que se ha ido, vengo a quererte por todo el mal, y el tango nuestro será testigo que por tu pena me eché a Charlo, la historia lo dice así, ¿no? Charlo fue tal vez el primer cantante que le fue dando estatus al tango, digo, estatus social, para que llegara a la alta sociedad, que al principio, o casi durante mucho tiempo, miró con desdén los orígenes del tango, que los suburbios, que los barrios pobres, que las villas miseria y todo eso. Él empezó por esto, Libardo, empezó a usar corbatín, empezó a usar sombrero, guantes de cuero, y además andaba con pitillera o boquilla de oro para fumar. Fue dando como una imagen, ¿no?, de estar muy bien puesto el hombre. Y fue, dicen, la oportunidad de ingresar a la clase alta que no miraba bien al tango por el origen, ¿no? Recuerde que Gardel también vestía muy bien, aunque Gardel sí lo hizo vestido de gaucho. Charlo no, siempre estuvo muy bien puesto con su vestido completo y, como usted lo dice, el corbatín. Quisiera agregar en el tema que acabamos de escuchar, que fue para la línea o la disquera Odeón. En Colombia los programas especializados no emiten música del maestro Francisco Lomuto, sino lo que hizo para la RCA Víctor. Pero hay que reconocer que con Francisco Lomuto, Charlo hizo 111 temas. Y con Canaro, como estribillista, hizo 506. O era de los que hizo como cantor solista, interpretando sí, la letra completa. Y la verdad, como usted lo dice, Charlo siempre vistió muy bien, tanto en las presentaciones y en el cine. Así es. Vamos a traer un paso doble que en Colombia, yo entiendo que se popularizó en su momento por la voz de Libertad Lamarque. Pero aquí traemos El Niño de las Monjas. ¿De quién? Ángel Ortiz de Villajos y José Soriano son los responsables de música y letra de este tema, que lo graba Charlo el 12 de diciembre del año 1930 para la Casa Odeón. Y mire, doctor Hernán Peláez, que aquí, a pesar de que en ese momento todavía hacía estribillos, aquí creo que es el único que tiene la letra completa. Vamos a apreciarlo. Charlo acompañado de Francisco Canaro en el paso doble El Niño de las Monjas. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Fueron las monjas las madres del niño aquel que sin padres quedó. Con ellas en el convento su infancia feliz pasó. Era un travieso chiquillo que de valor daba pruebas sin par. Por eso constantemente al chiquitín se le oyó cantar. Yo quiero ser torero, torero quiero ser. Torero suena el gran toronillo, como gallitos dicen que fue. Quiero ganar dinero para traer aquí un manto por esa virgen que tanto vela por mí. se hizo mayor el chiquillo y del convento por fin se cansó. Llorando dejó a las monjas el día que se marchó. Fue torerito famoso, supo triunfar por valiente en la lid, y un día volvió al convento y se le oyó decir así: yo soy por fin torero, torero de Pasín, y vengo a besar las manos que me cuidaron de chiquitín. Yo soy por fin torero y vengo a regalar un manto por esa virgen que yo no puedo olvidar. Era una tarde de feria, tarde española de toros y sol. El niño cayó en la arena y el toro lo corneó. Era la herida de muerte, por eso no lo pudieron salvar. Llorando vio su cuadrilla y dijo así al espinar: yo no seré torero, torero no seré, pues muero como granero, y Garelito y Gran José. Pobres monjitas buenas que llorarán por mí, rezar por el pobre niño que recogiste. Como decimos en Colombia, el hombre se sacó el clavo, porque en las primeras interpretaciones que hemos oído era estribillista, cantaba un poquito y dominaba la orquesta. Aquí, en El Niño de las Monjas, de principio a fin sostuvo la letra y no le dio chancecito a que se distinguiera mucho la orquesta de Canaro. Este tema también lo grabó Libardo, creo, Armando Moreno, ¿no es cierto? Sí, señor, Armando Moreno y Libertad Lamarque es la versión más conocida en Colombia. Pero miren las facetas que tenía Charlo. Vamos a traer un bolero que se llama Llámame. Un bolero, ¿de quién es este bolero? Le pertenecía a Charlo. Es que él compuso infinidad de obras, tanto en letra como en música. Aquí la letra sí es de Homero Manzi. Y esta grabación es del 18 de agosto del año 1952 en la Odeón chilena. Y creo que es en este tema donde él es quien dirige la orquesta. Pero la orquesta no era de él. Usted nos va a decir quién era el propietario de la orquesta. La orquesta debe ser la Sinfónica de Viña del Mar de Chile. Sí, señor. El director era Isidor Handler. Pero como usted lo anota, Charlo, en su estilo, pues me imagino que daba los pies para, ¿no? El pie para entrar, en fin. Vamos a apreciar este bolero con la voz de Charlo, Llámame. Buenas noches, tango. Llámame con las manos del recuerdo. Llámame con la fe de la ilusión. Llámame con la angustia de estar lejos. Siente miedo al corazón. la faceta de compositor fueron muchas. Yo no tengo el dato exacto, Libardo, pero vale la pena destacar que fue compositor de temas como Horizonte, Ave de Paso, que fue fabulosa, Tormento, Sin Lágrimas, Fuelle, La Barranca, Rondando Tu Esquina, muy popular, Zorro Plateado y muchas más. Ah, Rencor también fue de él. Muchísimas composiciones hizo don Charlo, ¿no? Bueno. Y yo diría que más de 40 composiciones tiene Charlo. Sobre todo yo digo que Rondando Tu Esquina, Rencor y Ave de Paso fueron muy fuertes. Bueno, sí, señor. Pero volviendo a la faceta de cantante, traemos un tango que se llama Flor de Fango. ¿De quién? Agustín Gentile. Música, letra Pascual Contursi. Grabación 14 de abril, año 1931 para la Odeón. La voz es de Charlo, la orquesta de Francisco Canaro en el tango Flor de Fango. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Te manjo de hace rato, perdóname si te bato, de que yo te vi nacer. Tu cuna fue un conventillo, alumbrado a que no sé. Justo a los 14 abriles te entregaste a la farra, las delicias de un gozón. Me gustaban las anacas, los vestidos a la moda y las farras de champán. Y siguen repicando nuestros canales telefónicos. Wilson Arias se comunica desde Nueva Zelandia, en el sector Barrio La Macarena de Bogotá, una tertulia grande allí. La señora Ana Walter Jesús, Laura Zuleta y Jorge Pachón, el doctor Benjamín Ortiz en el Quirinal, María Teresa Garzón en Floralia, Rubí el Quintero en Yopal Casanare. Bueno, se nos quedan algunos por fuera. Sí. Los registraremos en el próximo programa en 8 días, doctor. En el tema de Flor de Fango faltaron algunas estrofas, por ejemplo, esa que dice: y te hiciste chacadora, luego fuiste la señora de un comerciante miché, que lo dejaste arruinado, sin el vento y amurado en la puerta de un café. Es decir, le esquilmó el billete al pobre hombre. Bueno, después de Flor de Fango, vamos a traer un tango que se llama Pobre Soñador. ¿De quién? El maestro Edgardo Donato. Música, letra de Julio César Romero. Esta grabación es del 8 de agosto del año 1933 en la RCA Víctor. Y una de las tantas orquestas, la de Adolfo Carabelli, acompaña a Charlo en el tango Pobre Soñador. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Pobre soñador que vivís en la vida, y en vez de morfarte en grupis con poesía, si es que pretendés echar vuelo algún día, hay que reaccionar y dejar de soñar. Soñar, ¿pa' qué soñar si te va peor? ¿Pa' qué contar con el amor? ¿Pa' qué andar detrás de las polleras si son más malas que las fieras? Vos naciste pa' ser un soñador y has de serlo hasta que te mueras. Viví, goce, reí, seguí mi tren, que soy feliz y vivo bien. Soñador y adoraba una mina, hasta que una noche que fui hasta la esquina, tardé unos minutos y la percanta levantó vapor con mi amigo mejor. Soñar, ¿pa' qué soñar cuando es mejor ser desconfiado que soñador? Si sabes que los humanos son una punta de marrano, porque les entregas tu corazón, pa' que pase de mano en mano. Viví, goce, reí, seguí a mi lado, que manjo bien el estofado. Hemos dicho que Charlo también fue actor, pues trabajó del año 35 al año 53 en 6 películas como actor. Fue compositor para una de ellas y además fue productor de cine. Voy a hablar de La Esperanza en el año 66 y Pesadilla. Un hombre multifacético. Y lo traemos ahora, Libardo, con un fostrock. Besos de miel. ¿A quién pertenece? Melo Cruz. Él es el autor de música y letra de esta obra, que fue grabada el 22 de abril del año 1931 en la Casa Odeón. Recordemos finalmente que alcanzó a grabar aproximadamente 108 títulos, doctor. Y aquí hay una novedad. Hace dúo Charlo con Ada Falcón en el fostrock Besos de Miel. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches, Tango. Princesita de mis sueños, ven, oh mi bien, y escuchando de las olas el rumor seductor, te queremos un glorioso madrigal inmortal, entre besos y suspiros de pasión y emoción. Oh, doncel, que reservan con afán y frenesí cállese. De placer. Al impulso dulcemente abrazado. Del amor. Dulce princesita de mis sueños, ven. Oh, mi bien. Bésame en los labios, probarás la miel. Oh, doncel. Y escuchando de las olas el rumor seductor, te queremos un glorioso madrigal inmortal. Entre besos y suspiros de pasión y emoción, al impulso dulcemente abrazado del amor. Así finaliza este nuevo conversatorio en la compañía del doctor Hernán Peláez. Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe. Asistencia técnica Germán García y Juan Manuel Durán. Asistencia técnica y máster en Medellín, Fernando Valencia. Producción general, Odeón Radio. Mi querido doctor, muchísimas gracias. Excelente, creo que salió el programa. Y eso esperemos que digan y hayan sentido los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio, Onda 5. A todos un agradecimiento y una invitación para el próximo conversatorio. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe, y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta.